tienes tocado. Brilla en tus ojos, te siento fuego. En luna llena es una explosión. Pero me empieza de nuevo el miedo, porque me enguante te vuelve el hielo. Y yo no sé ya con quién estoy. Cuatro caras tiene tu amor. Tu corazón es como la luna. A mí me adoras con tu pasión, o de repente me dejo oscuras. Cuatro caras tiene tu amor. Estar contigo es una aventura. Cambias y cambias sin solución. Como de cara cambia la luna. Pero me empieza de nuevo el miedo, porque me encuentro te vuelve hielo.